bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu preco? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias de la noche. Ha sucedido una vez más que se atrevieron a pellizcar esos suculentos botones de su estéreo, a enchufarse a la radiola, a sobar baquetonamente las teclas de su ordenador para hacerse rico con la más reciente oxigenación radiofónica de las ondas hertzianas que le venimos acariciando acá en la producción independiente del Ritual de lo Virtual en Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones 385, jalando el hilo negro que te pone al brinco. Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba, un grupo sevillano formado por miembros de diversas bandas del entorno andaluz, todos músicos experimentados que dieron a luz a un muy original subgénero que autodefinen como Kinkidelia psicotropical, un sonido de una gran complejidad. La verdad es que este grupo es tan singular que establecer comparaciones con otros se hace muy difícil, pero de lo que podemos estar seguros es de que King Gizzard and the Lizard Wizard es un ingrediente fundamental en la Kinkidelia, concepto que ellos mismos han acuñado, y así como se baja el ritmo, se acelera estrepitosamente y logra en sus conciertos abrir paso a los cánticos, el brincoteo de los pogos, al éxtasis absoluto. La banda andaluza responsable de haber acuñado el concepto musical Kinkidelia, donde lo cachondo se funde con la psicodelia, acaban de estrenar su más reciente álbum este 2021, que han titulado Hilo Negro. Y a continuación platicamos ni más ni menos que con el gringo Scott, guitarrista de Derby Motoretas Burrito Cachimba, desde España, para que te hagas rico acá en la producción independiente del Ritual de lo Virtual, en Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones, edición 385, jalando el hilo negro que te pone al brinco, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bien, Derby Motoreta Burrito Cachimba de Andalucía en España, ¿sí? Los creadores de este concepto mágico musical que le llaman Kinkidelia, que esperemos nos iluminen un poquito sobre dónde inició todo aquí en Eclectomeiroland Paranoias para piratones y piratones en Política Rock and Roll Radio. ¿Qué te parece si nos presentas un poquito, nos cuentas un poquito de la banda, los integrantes y del nombre, de dónde salió? Bueno, pues los integrantes somos Dandy Piraña a la voz, Papi Pachuli a drums, a la batera. Tenemos a Grizzly, a Vaca a la guitarra, a Sony al bajo, y yo soy gringo y toco la guitarra, bueno, y Machete Carrasco, a las teclas y sintetizador. Ah, claro, no, pues un grupazo, déjeme sí, felicitarlos. Somos de locales muy pequeños para tanta gente. ¿Y ha crecido poco a poco o de un inicio fue así de masivo el personal? Pues la verdad es que nosotros, antes de dar el primer concierto que abrimos para un grupo de aquí local de Sevilla, Quentin Guy y los Cíngaros, solo teníamos cuatro canciones. Y ya en la ciudad ya se estaba hablando del grupo. Ya se rumoreaba entre los círculos más dentro de la música, ya se hablaba de que estaba montando un grupo en Sevilla, porque claro, nosotros no somos nuevos, nosotros, la banda sí, pero nosotros individualmente no somos nuevos, sino que somos gente que tiene mucho recorrido detrás y tiene muchas bandas detrás. Entonces, claro, dentro del círculo que somos muy músicos aquí en Sevilla y por Andalucía, incluso España, pues ya se hablaba. Te esperaba por ahí, bastante. de que había un grupo que estaba haciendo como cosas así como raras. Y la verdad es que fue lanzar el primer single con un videoclip y un carabé. Y a la hora y media nos llamó por teléfono el sello de Primavera Sound que querían trabajar con nosotros. Y ya a partir de ahí fue trabajo y la banda ha ido creciendo a tope. Sí, y vaya que van a toda velocidad, le metieron el acelerador al asunto de la música y la creatividad, y es, pues son ingredientes muy pues los que combinan, ¿no? Como el rock psicodélico, rock progresivo, un poco de stoner rock también ahí, y por supuesto lo que les hierve en las venas, me imagino, como andaluces, el flamenco, ¿no? Esta combinación yo creo que ha sido la que ha traído más miradas, ¿no? Claro, una cosa que la banda tenía claro cuando empezó fue que no íbamos a hacer una banda que tributara a otras épocas. Eso fue lo primero. Pues como vamos a intentar hacer una banda que haga música de ahora, ¿no? Con todo el background musical, desde los discos de Pizarra hasta 2017, que fue cuando se creó la banda, y ahora mismo hasta 2021. Esa fue una de las premisas. Se me ha ido un poco la olla. ¿Cómo era la pregunta? Ah, bueno, la combinación de ingredientes, eso, ¿no? Exacto. Tan sui generis. Empiezo a hablar, me vienen imágenes de esos días y me voy. Entonces, claro, uno era hacer música actual y la otra clave era, bueno, la otra premisa que nos pusimos era como de, nosotros somos muchos miembros, somos 6 tíos, era de, esta vez no vamos a intentar hacer ningún estilo, simplemente vamos a volcar todo lo que somos en una especie de caldero y mezclamos los ingredientes, los ponemos a fuego lento, que es el que se cocinen a su ritmo y que de ahí salga lo que tenga que salir, ¿no? Porque sí es cierto que en otros proyectos en los que habíamos estado, tanto yo como los otros miembros por separado, sí estaban más delimitados los caminos, era hacemos rock o hacemos pop o hacemos hard rock o hacemos otra cosa de tipo. Claro. Y en este caso no, en este caso era, uno, hagamos música actual de 2019, que en su momento, y ahora 2021, y el otro era, no vamos a rechazar nuestros folclores propios, sino que vamos a meterlo dentro del caldero, igual que estamos metiendo el blues, o estamos metiendo el rock de los 60, o la psicodelia de los 60, o el jazz, ¿no? Vamos a meterlo todo, sin ningún tipo de complejo. Y esa un poco ha sido la historia, lo que tú comentabas, ¿no? Ese sello un poco distintivo. Claro que sí, y pues por supuesto el más que original nombre que escogieron para la banda, me remite a esos nombres así, pues muy... pues que abarcaban muchas cosas, ¿no? Y en este caso, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba? Pues tío, cuando arrancamos el proyecto, en el local, y empezamos a tener las primeras grabaciones de lo que estábamos haciendo, de que escuchábamos lo que estábamos haciendo, era como, porque teníamos un nombre, un protonombre, que era el típico Los no sé cuántos, que jamás revelaré cuál era ese nombre. pero era el típico Los algo, ¿no? Y claro, estábamos haciendo esta música y nos mirábamos y era, ostras, tío, esta música necesita otro tipo de nombre, esto no se puede llamar Los no sé qué. Ajá, es otra cosa. Claro, como era la música, era tan así, era como, esto necesita un nombre fuerte. Entonces empezamos a poner nombres encima de la mesa, y al final, en realidad, hubo como, después de muchas peleas, había como dos bandos que estábamos separados. Los Derby Motoretas, por un lado, y los Burritos Cachimba, por otro. ¡Ah, vaya! Estábamos como 3-3, ¿no? Yo creo que... Y hubo alguien que dijo, si juntamos los cuatro nombres, y de repente era como ¡pum! ¡Ostras, que este es el nombre justo de la música que la que hacemos! Porque es grande, grande, ¿verdad? Sí, pues claro. Claro. Entonces... Tiene muchos elementos, ¿no? Muchas cosas dispares. Sí, sí. Y el concepto este de Kinkidelia, ¿quién se lo sacó de la manga así para pues, abarcar lo que están haciendo? Pues viene una cosa también de... Nosotros hemos pasado mucho tiempo en el local de ensayo, es como segunda casa total. Y pues estando en el local allí, currando, haciendo las canciones, tocando, de repente eso, escuchándola, pues como, ostras, lo que estamos haciendo es muy kinky, ¿no? Que es un término aquí en España que se remite a finales de los 80, a los barrios de la periferia, que eran como barrios marginales que tenían que, digamos, que robar para poder darle de comer a los hijos, ¿no? Entonces, hubo un movimiento kinky que fue acompañado de un cine kinky, de una música kinky, ¿no? Entonces... Digamos que no, era como, ostras, esto es muy, muy, muy kinky, muy cafre, ¿no? Entonces, claro, como también estábamos haciendo psicodelia, pues era como entre risas y risas en el local, de repente salió la palabra kinkydelia, ¿no? Y nos hizo mucha gracia. Y ahora, de repente, ha estado muy guay porque nos sirve como para tener una, o sea, lo que fue una broma, después lo utilizamos como una etiqueta real para describir lo que hacemos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, nosotros aquí en el sur, en Sevilla, hay grandes bandas que han jugado con el rock y con el flamenco y que tienen su etiqueta de rock andaluz y rock progresivo, y nosotros no nos sentíamos tan cómodos dentro de estas etiquetas, ¿no? Porque también son losas que te pones en la espalda, claro, a la hora de crear tu propia música, te coarta la libertad, y queríamos ser muy libres a la hora de crear música y hacer lo que, como te he dicho antes, la música del momento. Entonces lo de la Quinquidelia nos sirve también para tener nuestra propia etiqueta creada por nosotros mismos, y a partir de ahí tenemos libertad total para no tener que estar dándole rédito o dándole cuentas a nadie de lo que estamos haciendo, que si claro es más que sí, o menos rock, o si es más o menos flamenco, o si es más o menos lo que sea. Nosotros hacemos Quinquidelia, que es lo que a nosotros nos sale, y a partir de ahí el que le guste, maravilloso. Sí, no, y le sale, pero muy bien. Y bueno, pues nos vamos, yo creo que con el tema que les que los sacó a la luz, ¿vendría siendo cuál? Bueno, el primer tema que nosotros editamos fue El Salto del Gitano. Salto del Gitano. ¿Qué te parece si lo vamos a escuchar, Salto del Gitano, y regresamos acá con el gringo de Derby, Motoreta, Burritos, Cochimba? Bueno, te dicen el gringo, pero tu nombre, ¿cuál es? Claro, es que nosotros todos tenemos motes en la, sí, claro, en la banda. Claro, porque como te contaba antes, con el tema este de la Quinquidelia, de los kinky, entonces lo que el concepto un poco que nos inventamos con los kinky era como de, nos sentamos de repente en la mesa de un bar y era, venga, chavales, no somos una banda de músicos, somos una banda de maleantes, ¿sabes? De peña que le roba el bolso a las viejas, que entra en una farmacia, sí, sí, para poder, ¿sabes? Esta clase de ladrón de escala media, no los grandes ladrones, que son los que se llevan el dinero de verdad, que van, sí, a tener, sí, chaquetas, sino los de abajo, ¿no? Entonces era como, claro, somos una banda de kinky, entonces vamos a poner el nombre kinky, y yo, como mi apellido es Scott y tengo un poco aspecto así gringo, pues ya, gringo. Fue un poco así. Y así salió, perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar Derby Motoreta, Burrito Cachimba, acá en Eclecto Maryland por Política de Rock and Roll Radio, y regresamos en un momento. Hey, colegas, somos Derby Motoreta, Burrito Cachimba, y queremos saludar a todos los piratones que escuchan Eclecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Su! Bien, pues estamos de vuelta acá con el gringo de Derby Motoretas, Burrito Cachimba, en Eclecto Maryland, para Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Y pues, gringo, transmiten, es Derby Motoretas, Burrito Cachimba, transmite una energía de fiesta, pero en grande, ¿no? ¿Qué anécdotas de cuando había las condiciones para andar de tour y hacerlos en directos que pues es obvio que causaron gran impresión? ¿Qué anécdotas les recuerdan más, así como la banda de quinquidélicos que son del camino de la tureada? Pues mira, me acaba de venir a la cabeza un fin de semana que yo soy el peor para decirte en qué fecha y en qué sitio, porque ya se me empieza a mezclar todo. Pero recuerdo que un fin de semana, que teníamos como dos o tres bolos seguidos por el norte de España, nosotros alquilamos una furgoneta. Cada vez que vamos a algún bolo, pues alquilamos una furgoneta. Somos seis, más técnico de sonido, más un tipo que nos viene, nos ayuda con la conducción. Ahora ya somos más, pero en aquella época éramos ocho, ¿no? Y de repente alquilamos una furgoneta que la puerta era automática, eléctrica, ¿de acuerdo? Ah, vale. O sea, que había que darle un botón para que se abriera y teníamos que salir y esperar que se abriera, que a mí me da mucho pánico esa furgoneta, porque si hay un accidente no puedes abrir la puerta. O sea, no es porque normal. Es eléctrica. Sí. Claro. Pues bueno, pues dimos el primer bolo guay, sin problema, y de camino al segundo bolo la puerta se rompió. O sea que anduvieron y no, sin y no puerta. Cerraba. Claro, la puerta se quedó cerrada, o sea, se quedó cerrada, le dábamos al botón, se escuchaba el motor, pero no abría la puerta. Entonces nos tiramos el resto del fin de semana saliendo todo el mundo por la parte de adelante, así como los coches estos pequeñitos de los payasos, ¿sabes? Sí, que sí. Se abre una puerta y empiezan a salir un de gente por ahí. Pues igual, ¿no? No, pues les tocó la de la puerta cerrada entonces. Muy bien. ¿Qué música, aparte de las influencias que nos has comentado, actualmente qué música les ha llamado la atención? Así que nos digas, esto nos ha latido bastante y lo recomendamos. Pues yo personalmente, claro, es que somos muchos, entonces claro, cada uno tiene, por eso la riqueza de la banda un poco es así, cada uno tiene, si estuvieran el resto te podrían hablar un poco de a nivel más de cada uno. Yo últimamente me está dando mucho por la música clásica. Ah, va, bien, música clásica. Sí, estoy como revolviendo un poco a la música clásica, me estoy muy enganchado a Debussy o Debussy, no sé cómo te lo dicen, genial. Sí, sí. Y estoy muy metido últimamente con eso, no sé por qué, me ha dado la cabeza, me ha dado un poco de chica, era como dos semanas, y estoy como, cuando estoy aquí en casa haciendo cosas y tal, y me pongo mi música clásica y estoy como una especie de marqués en mi pequeño castillo. ¿Y algún tema en especial? Claro, de Luna, por ejemplo, no sé. Claro, sí, bueno, esa es la más típica. Yo lo que pasa es que los nombres, tengo muy mala memoria para nombres, fechas y lugares. Pero sí, es como una maravilla. Yo tiro de playlist y la dejo ahí sonando, en realidad. Claro, y bueno, la banda está muy a tope. Nosotros, una de nuestras grandes referencias como banda son los Quinquizas, ¿no? Los Quinquizas and the Lisa Wizard, que son uno de nuestros referentes, que nos sirvieron un poco para crearnos y para empujarnos al inicio a montar la banda, ¿no? Porque los veíamos a ellos hacer las cosas que hacían, ¿no? Como un año donde sacaron cinco discos en un mismo año, ¿no? Era como, sí. O sea, estos tíos que quieren y les va guay, ¿sabes? Vamos a intentarlo, ¿sabes? King Gizzard and the Lizard Wizard, ¿verdad? ¿Algún tema que recuerden así que, uff, dijeron, esto es una chulada? Pues sí, mira, por ejemplo, eso sí, a nivel banda, somos muy fan de Nonagon. ¿Nonagon? El disco Nonagon es como Nonagon. Sí. Es como un disco cabecera para toda la banda en común. Después, la banda en común tiene grandes referentes, lo que tú has comentado antes, de clásicos, de los 60 a los 70, eso lo tenemos muy mamado, ¿no? De lo que pasó aquí también en Sevilla en esa época, que hubo un montón de grupos también que jugueteaban con el rock y con el flamenco, y actualmente, como te decía, los Quinquizas, los Pong, los Osis, toda esta caterva de gente nueva, nosotros sentimos un poco que respiramos como un aire parecido a ellos, ¿no? Es como el sitio donde nos gustaría estar. Genial. Muy bien, pues les pondremos un poquito de esa música a la gente por acá, aquí en Hermosillo, Sonora, donde pues ahorita los están escuchando por el momento, a Derby Motoreta Burritos Cachimba, algo que les latió en su momento y recientemente pues a lo que han reconocido como muy buena música de los King Gizzard and the Lizard Wizard, ¿te parece? Maravilloso, tío. Genial, vamos y venimos acá en Eclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones en Política y Rock and Roll Radio 106.7. Hey, colegas, somos Derby Motoreta, Burrito Cachimba y queremos saludar a todos los piratones que escuchan Eclecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Su! Sure. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí con el gringo de Derby Motoreta Burritos Cachimba, quienes pues ya tienen una carrera y un estilo bien marcado, que pues está dejando huella tanto como con su nombre, que pues es un nombre que se le queda a mucha gente así como que con impacto, y el estilo también, ¿no? La quinquidelia, Derby Motoreto Burritos Cachimba con su quinquidelia, quinquidélicos de corazón. Han colaborado también con otros artistas, ¿verdad? Recientemente. Sí, nosotros en 2018 tuvimos la suerte de participar en un homenaje a Camarón, que aquí es... Camarón es como el dios del flamenco, ¿no? Uno de los, sí, de los, sí, dioses, grande, del flamenco. Exacto, y entonces él hizo un disco a finales de los 60, principios de los 70, se llama La Leyenda del Tiempo, donde él es un cantador flamenco. Claro. Pues hizo un disco con banda, o sea, con baterías, con bajos eléctricos, guitarras eléctricas, ¿no? Y ese disco es una locura, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de participar en un homenaje a ese disco, que ejecutamos entre 19 músicos, ejecutamos el disco entero. Wow. Y de ahí hicimos como varias versiones, y de ese trabajo, para que no se cayera como en saco roto, grabamos dos canciones. Una de ellas era una versión completamente nuestra, y otra era con una cantadora que es de aquí de Andalucía, de Huelva, que es Rocío Márquez, que es una enciclopedia del flamenco, una cantadora increíble y una persona excepcionalmente bella, que la Nana del Caballo Grande fue la que nosotros grabamos, y con ella grabamos Viejo Mundo, que está dentro de este disco de La Leyenda del Tiempo. Y después también tuvimos la suerte de a finales de 2018 nos llamaron para una especie de programa que hay con Radio 3, que es una radio de aquí española. Sí, claro. Que durante una semana hacen como unas convivencias y juntan a dos grupos o a dos artistas para que compongan una canción a lo largo de la semana, la graben y al final de semana se emite en un programa en directo en la radio. Y tuvimos la suerte de participar, y con uno de nuestros ídolos y maestros, como es Kiko Veneno, ¿no? Que es uno de los padres de todo el rock andaluz y de todo del mestizaje o la mezcla del flamenco y el blues, ¿no? Y lo disfrutaron a lo grande, me imagino. Bueno, eso fue tremendo, porque por un lado estábamos con nosotros, Kiko Veneno es como Botila, o sea, no hay diferencia, es nuestro Olimpo de dioses. Claro. Claro, y era como estar con Botila para nosotros, ¿sabes? Y encima estamos en Galicia, que puede ser uno de los lugares donde mejor se come del planeta, ¿sabes? Genial. Entonces fue una semana de trabajar mucho, pero de mucha risa y de mucho comer y de mucho vino, ¿no? Pues sí que fue una semana maravillosa. Una locura. Sí, me comentabas pues de que habían grabado con Rocío Márquez y con Kiko Veneno, ¿no? Y pues cosas que me imagino disfrutaron a lo grande. ¿Qué te parece si escuchamos esos dos temas? Tanto el Valle del Tiempo es... ¿Sí, Rocío? Viejo Mundo con Rocío, y Alas de Mar con Kiko. Alas de Mar con Kiko Veneno. Derby Motoreto Burritos Cachimba, aquí en Eclecto, Mero Paranoias para Piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hey, colegas, somos Derby Motoreto Burrito Cachimba y queremos saludar a todos los piratones que escuchan Eclecto, Mero Land en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Su! Atraviesa. siete primas son sombras de. Quiero al amante que gime de felicidad y desprecio al hipócrita que reza una plegaria. Eclectomeiroland Paranoias. Tendrás que explicar tu aullido mudo. No lo pienses más. Al hacer mal, pensando. Es Estamos de vuelta aquí con gringo de Derby Motoretas, Burrito Cachimba, quien nos ha contado pues bastante sobre el origen de la banda, sus gustos, sus anécdotas, gente con la que ha colaborado. Y ahora toca el turno de hablar sobre el hilo negro que no encontraron, sino que se metieron a un estudio y lo grabaron de pe a pa, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso de grabar Hilo Negro, el más reciente álbum? Bueno, ha sido un proceso que ha salido 23 de enero, o sea, de enero, de abril, o si no estáis escuchando esto el mismo día que tal, salió el 23 de abril. Pues un disco que inicialmente se vio interrumpido por el COVID, porque el disco en principio iba a salir en 2020. Nosotros teníamos dos sesiones de grabación reservadas en estudio. La primera la hicimos en enero de 2020, donde grabamos El Valle, Gitana y un par de temas más. Y la segunda sesión la teníamos en abril, que aquí en España estábamos ya completamente confinados, nadie podía salir de su casa, con todo, con el COVID a tope, o sea, todo lo que daba. Y de repente, pues claro, de repente nos vimos que no podíamos terminar de grabar disco. Todos los conciertos se paralizaron, se cancelaron, se movieron. No sabíamos si íbamos a tocar más en todo el año y quizás el año siguiente. Fue un momento de incertidumbre grande. Claro, entonces este disco es eso. Viene, pues, este disco de alguna manera es hijo del COVID, porque gracias de alguna manera a ese parón que tuvimos por el COVID, pues tuvimos tranquilamente 6 meses, como la segunda mitad de año entera, pues para dedicarla única y exclusivamente a componer temas nuevos, a revisar los que ya teníamos compuestos, rearreglar algunos arreglos, es decir, más tiempo por, como para darle más vueltas a todo hasta sentir que todo estaba en su sitio, ¿no? Y después a la hora de grabar, pues también nos permitimos tener una grabación más relajada, estar no todo el tiempo que quisiéramos en el estudio, porque cada minuto en el estudio es dinero, pero sí claro. con un tiempo, o sea, como no sabíamos qué iba a pasar con el mundo, pues fue como, yo, vamos a hacer el mejor disco que podamos, que lo mismo es el último disco que vamos a hacer. Y entonces es un disco por si que acaso. Tiene... Claro, exacto, es un disco que está pensado como un disco, no como el primero, que es como una recopilación de singles que se sacaron a lo largo de 2018 y se recopilaron y se sacó en 2019 el primer disco. Este disco sí está pensado como un disco, tiene una preproducción importante hecha, ¿no? De ver los temas, cómo, a dónde queremos que vayan, pues qué caja, qué no caja ponemos, qué amplificador utilizamos, qué guitarra no vamos a usar o sí, o si este bajo mola más, o vamos a darle una vuelta de tuerca a esto porque de repente no nos convence. Y también después mezcla y producción le hemos dado también un montón de cariño, ¿no? Hasta que no hemos sentido que todo, cada sonido, cada frecuencia estaba en su sitio, no hemos parado. Y encima después hemos tenido también la suerte de que el disco lo ha masterizado Brian Lucey, no sé muy bien cómo se pronuncia, nosotros somos aquí andaluces, y que es un capo, ¿no? Que es un tipo que está en el top 5 mundial, un tipo que ha hecho discos para Arctic Monkeys, para Marilyn Manson, Black Keys, o sea, es un tipo que sabe apretar los sonidos y claro, sacarle a las baterías la contundencia que necesitan, ¿no? Entonces, de grandes ligas, ¿no? Exacto, de las grandes ligas, ¿no? Es como Messi de la movida. Y claro, es un disco eso que tiene todo este proceso interrumpido por el COVID, pero de alguna manera, gracias a él, hemos podido construir otro tipo de disco que no hubiera sido posible sin el parón. Y después, claro, es un disco donde la banda ha crecido bastante, porque desde el primer disco hasta este segundo disco, la banda tiene una gira. Creo que con el primer disco tuvimos la suerte de tocar un montón, ¿no? Entonces, parece que no, pero la música al final también es un músculo, ¿no? Y tanto personal como musicalmente hemos crecido mucho. Entonces, en el estudio estamos más cómodos, nos conocemos más todavía de lo que nos conocíamos, ¿no? Somos más colegas todavía y tenemos más claro dónde queremos ir, ¿no? Y este disco tiene muchos más matices, una profundidad mayor que la del primero, es mucho más expansivo, líricamente también bastante más rico, ¿no? Las metáforas son mucho más expansivas, ¿no? Aunque hay algún que otro tema que es más terrenal incluso. Y es un disco, que estamos muy, muy, muy contentos, ¿no? Genial, el hilo negro de Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba. Y pues Ya anteriormente o inicialmente, más bien, el primer sencillo fue El Viaje, ¿verdad? El Valle. El Valle, perdón, El Valle. Y el más reciente es El Caño Cojo. ¿A qué hacen referencia con El Caño Cojo? Bueno, pues Caño Cojo arranca un poco en composición como un juego con los sonidos del caño roto, que son unos sonidos que había aquí en muy, muy, muy bien emparentados a lo kinky de lo que hablábamos. Ajá, sí. Que eran como unos sonidos que jugaban con la rumba y con el flamenco y con unas producciones muy, muy auténticas, ¿no? Y tienen como un sabor muy setentero, ¿no? Es como, o sea, y a través de ese aroma empezamos a construir temas y empezamos a tirar del hilo negro, ¿no? Y al final nosotros lo que hacemos es tirar de ese hilo negro hasta que vamos consiguiendo la madeja, ¿no? Y es un tema que después del single anterior, que fue Gitana, que es un single, una canción bastante más larga y más solemne, este nuevo single era como más fresquito, más cortito, ¿no? Un poco más bailable, si me apura. Sí. No, sí, mucha energía, ¿cómo no? Y bueno, ¿qué te parece si nos recomiendas un par de temas para escuchar del álbum que acaban de sacar del horno, Derby Motoretas, Burrito Cachimba, del Hilo Negro? Quizá este último sencillo del que nos has hablado, o si prefieres un par de temas que tú digas, estos dos temas, pónganle atención. Bueno, pues el disco está entero para que lo escuches, que te van a gustar todas. Pero... Ah, no, sí, claro. Yo creo que... Pero ahorita para que lo escuche la gente en la radio. Sí, yo creo que 13 Monos, ahora mismo en la radio, el que esté ahora mismo con la radio enchufada y tal, si le pones 13 Monos, lo va a poner arriba. Eso, 13 Monos, ¿y qué otro? Y pues vamos a decir Turbo Camello también. Turbo Camello, 13 Monos y Turbo Camello para ir entrándole a la carnita de este Hilo Negro, el más reciente álbum de Derby Motoretas, Burrito Cachimba, que nos recomienda aquí nuestro amigo el gringo Scott. Y algunas palabras para la gente de por acá, aquí en Hermosillo, Sonora, y pues en México en general, unas palabras que quieras dedicarles. Pues nada, que disfruten mucho de Hilo Negro y que nosotros estamos deseando de que el COVID se acabe y poder ir para allá y soltar allí la madeja y hacer un poco gigantesco y volvernos allí todos locos. Eso, ¿no? Estaría de lujo, claro que sí, y se va a hacer, vas a ver. Muy bien. Exacto. Pues muchísimas gracias, gringo, y un abrazo extensivo a toda la banda, Derby Motoretas, Burrito Cachimba. Y pues nos vamos con su música. Empezamos a escuchar el álbum Hilo Negro de Derby Motoretas, Burrito Cachimba, aquí por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hey, colegas, somos Derby Motoretas, Burrito Cachimba, y queremos saludar a todos los piratones que escuchan Eclecto Meiro Land en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Su! ¡No!